tema, hermanos. ¿Quién gobierna a quién? Para entrar al tema, primero le voy a leer una vez más. Yo siempre leo dos veces la escritura con el propósito de que usted se le profundice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Amén, hermanos. Oiga ese mensaje: ¿quién gobierna a quién? Porque aquí Dios nos va a hablar de una manera especial. Yo estaba viendo en la palabra de Dios, porque fíjese que meditando en esa escritura descubrí que aquí hay un gobierno. O sea, en pocas palabras, aquí el Señor dio una autoridad al hombre para que el hombre se enseñorease de todo y nadie estuviera sobre el hombre. Fíjese esto: nadie podría gobernar, ni puede hasta este día, nadie puede gobernar al hombre. ¿Por qué? Porque ese es un gobierno que Dios estableció. El Señor dijo: tú serás cabeza y no serás cola. Estarás arriba y no debajo. Amén, hermanos. Entonces, esto no lo dijo Adán, esto no lo dijo Pablo, esto lo dijo Dios. Amén, hermanos. Y aún a la serpiente le dijo: pondré enemistad, le dijo, entre ti y la mujer. Oiga, hermanos, una enemistad. Yo no sé si usted ha tenido algún enemigo alguna vez, de esos que no se pueden ver, hermano, de esos que no se pueden saludar, de esos que no pueden, si usted llega y él ve que usted está ahí, mejor se sale, no entra. Esos enemigos, hermanos, de esa enemistad es la que Dios quiere hablar en esta noche. La enemistad entre la serpiente y la mujer, está hablando entre la serpiente, representa el mundo, representa al diablo, y la mujer representa la iglesia, la iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, esa enemistad, por eso el Hijo no puede, el Hijo de Dios no puede hacer amistad con el mundo, porque esa es la enemistad que el Señor dijo: pondré enemistad entre la simiente tuya, le dijo a Satanás, y la simiente de la mujer. La simiente del diablo es el mundo y las cosas que hay en el mundo. Y la simiente de la mujer, primeramente, es Cristo y los hijos de Cristo. ¿Habrá algún hijo de Cristo aquí, hermano? ¿Habrá un hijo de Dios aquí, hermanos? Entonces, la enemistad que vemos en este momento es que el Hijo no puede hacer amistad con el mundo. Donde está el mundo, no puedes saludarlo. Tú no puedes abrazar al mundo. Tú no puedes verle a la cara al mundo. El mundo no puede darte la mano. o está el mundo en tu casa o está Cristo en tu casa, pero no pueden estar los dos dentro de tu casa, porque hay una enemistad. El pecado no puede estar a la par de la santidad. O eres mundano o eres cristiano, o eres mundana o eres cristiana. Pero si eres cristiano, dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre. Hasta ganas de patear me pegan, hermano. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en él? Miren, no hemos entrado, hermano. Y yo le aseguro que Dios ya nos está hablando. Pondré enemistad, dice la Biblia. Por eso le puse un ejemplo de enemigos. Hay gente, hermanos. Mire, hasta en la iglesia hay enemigos que se sientan uno de un lado y el otro del otro. No se pueden sentar en el mismo lado porque andan peleando los hermanos. Usted se da cuenta que cuando hay enemistad, no puede andar uno junto de la mano. Entonces la enemistad que Dios dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. No serán amigos. Uno no puede hacer amistad con el mundo ni con las cosas del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque si te amistas con el mundo, te pasas al lado de Satanás. Pero si te amistas con Cristo, estás del lado de los hijos de Dios, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oiga, hermanos, yo le pudiera predicar toda la noche de esto, de la enemistad del hombre con el mundo. Una enemistad bárbara, hermano. De esas que usted lo mira al enemigo y lo que quiere es matarlo. Amén, hermanos. Fíjense, es lo mismo. El cristiano mira el pecado y lo que quiere es destruirlo. Uno tiene que aborrecer el pecado, odiarlo. O sea, no, el pecado, hermano, no tiene nada que enseñorearse de un cristiano. Porque uno es el que tiene la autoridad. Jesucristo dijo: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañal. Pero antes de llegar hasta ese lado, quiero decirles, hermanos, entonces, mire, cuando no le halló, se le hizo más fácil echarle la culpa a la pobre mujer. Y la mujer, cuando le dijeron: ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué fue lo que hiciste? Y la mujer oyó al marido y dijo: ah, no, pues te me echó la culpa a mí, yo se la voy a echar al diablo. Y digo: no, pues la serpiente fue la que me engañó. Y sabe, le echó la culpa al diablo. Y eso pasa hoy en día. Cuando ya no sabemos a quién echarle la culpa de todo lo malo que andamos haciendo y que nos va mal, se la echamos al diablo. Cuando ya nos va como nos está yendo, cuando nos está pasando lo que nos está pasando, y a todos le echamos la culpa. ¿Y por qué no ha venido, hermano? No es que un hermano me diga: hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué ha sanado? Es que esto me salió. Porque siempre le echamos la culpa a alguien. ¿Ya se ha fijado eso, hermano? Entonces, cuando ya no sabemos ni a quién echarle la culpa, recurrimos pues al diablo. Pues el diablo me engañó, hermano. Es que el diablo me está atacando. El diablo me está haciendo daño. El diablo. Por allá dicen, hermano, que en una ocasión una mujer siempre llegaba a la iglesia y se le olvidaba la Biblia. Y dice que en una de esas, hermano, le dijeron: hermana, ¿y usted por qué viene sin Biblia? Es que el diablo siempre me pone algo y se me olvida. Y todos los días: hermano, ¿y por qué no trajo su Biblia hoy? Es que el diablo me puso algo en la mente. Y un día, antes de salir de la casa, se le aparece el diablo y le dice: deténgase. Y la mujer: el diablo, no, cálmese, tranquílale. ¿Y qué quieres, diablo? ¿Qué quieres? Darte la Biblia, llévatela. ¿Tú me estás dando la Biblia? Sí, porque es capaz. Llegas esta noche y dices que yo te la volvía. Yo te hice que te olvidaras de la Biblia. Es porque muchas veces, cuando ya no hayamos a quién culpar, culpamos al diablo. Y quiero decirle una cosa, hermano. Muchas veces el diablo no tiene la culpa de lo que usted le está pasando. ¿Sabía usted eso? Muchas veces el diablo no tiene la culpa de lo que te está pasando a ti. Pero como no hayas a quien echarle la culpa, pues se le echas al diablo. Mano, amados hermanos, el diablo no tiene más autoridad contra ti que la que tú le cedes a él. Tú le marcas territorio, una línea. Diablo, de aquí no pasas. Y quiero decirle algo, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad la tiene el Hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y cuando usted le dice no pasas, es que no pasa. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra, hay autoridad en los hijos de Dios que han creído en ese Dios que les ha salvado. Bendito sea su nombre. Fíjese, hermano, todos los hombres, hermano, cuando le digo hombres, es que nosotros, hombres y mujeres, es lo mismo. Todos nos excusamos en algo. ¿Por qué esto, hermano? Es que mire, yo me está pasando todo lo que me está pasando porque cuando fui niño me hicieron esto mis padres. Oh. ¿Y usted por qué es drogadicto? Es que yo soy drogadicto por esto otro. Siempre ponen un pretexto, siempre ponen una excusa, siempre buscan en quién excusarse o en qué excusarse. ¿Y por qué no ha venido? Es que tengo mucho trabajo. ¿Y por qué viene todos los días? Es que estoy alegre. O sea, siempre, amados hermanos, nosotros siempre buscaremos algo para no afrontar la realidad de la vida espiritual. Le preguntas a un mundano, ¿y por qué usted no busca de Dios? Es que yo sigo la religión de mi padre. Siempre hay algo, hermano. Siempre hay una excusa. Siempre hay una salida. Ya aparece en el Chapo, ese que hace los túneles de sal. Siempre hace un escape. Siempre hay una salida, hermano. Siempre hay un porqué. ¿Y por qué? Por esto y por esto y por esto. ¿Y usted por qué es borracho? Es que yo miraba mucho a mi papá beber y como él bebió y vio, él murió de borracho, y yo que yo también voy a morir de lo mismo. Siempre hay algo que decir que por qué lo estamos haciendo. Entonces yo veo por la palabra de Dios que la gente, hermano, siempre busca esa excusa, como la buscó Adán y la buscó Eva. Le dijo Adán, ¿por qué le fue Adán primero? Porque Adán era la cabeza. Y le preguntó por Adán. Le dijo, ¿cómo viste que estaba desnudo? Fíjese, hermano, ¿cómo fue eso que diste cuenta? Y él le dijo, el Señor, ¿acaso has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Y qué fue la respuesta? Fue, sí, Señor, pero no fue mi culpa, la mujer que tú me diste. O sea, ¿a quién cree que le echó la culpa? A Dios. Primero se la echó a Dios. Tú me la diste, Señor. Le dijo, si no me la doy, que viéramos felices y contentos, pero tú tuviste la culpa. ¿Por qué, hermano? Porque siempre lo mismo. Le gusta los matrimonios a usted. Hermanos, ¿y qué pasa en su matrimonio? ¿Por qué tienen tantos problemas? Mire, pregúntale a un matrimonio que está problemas. ¿Quién es el culpable? Los dos le van a hacer así. Los dos se van a señalar. Porque nadie tiene la culpa. Siempre buscamos. Pero cuando ya se rompió todo, como ya no hayan a, no está la mujer para señalarla, dices el diablo. Eso mismo hizo Adán, eso mismo hizo Eva. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Voy a entrarle un poquito más fuerte a este mensaje. Es más, déjeme, me quito el cincho. Déjeme chance. Hoy sí los vas a hinchasear a todos, hermano. Lo vas a hinchasear con la palabra de Dios. Oiga lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén, hermanos. Y entre su simiente. Amén, hermanos. Y la simiente suya. O sea, la enemistad entre la simiente de la serpiente. La serpiente. ¿Quién es la serpiente, hermanos? ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Y quién será la simiente de la serpiente? Los hijos del diablo. Amén, hermanos. Un día le voy a predicar ese mensaje. ¿Sabe cómo se llama? Yerno de Satanás. Y usted dirá, ¿cómo que yerno de Satanás? Pues usted se casa con una hija que no es hija de Dios. ¿De quién cree que es hija? ¿Ah? Del diablo. Y si es hija del diablo, ¿quién es su suegro? ¿Ah? Y un día le voy a predicar de eso, ahorita no. Ahorita le voy a hablar de la enemistad. ¿Alguna vez usted ha visto una serpiente, hermanos? ¿Quién ha visto una serpiente? La serpiente, ¿verdad? Aquí traigo la serpiente. La serpiente, hermano. Ahí está la serpiente enrolladita. Y usted la ve. Y usted no le dice: hola, doña serpiente, ¿cómo ha estado? Un placer de verla. No, hermano, luego, luego le hace usted para atrás. Luego, luego. Usted mira a la serpiente. ¿Y qué es lo que quiere hacer usted? ¿Agarrarla para tenerla de mascota? No, hermano. Usted luego, luego busca con qué matarla, ¿sí o no? Porque ve la serpiente. Y esa es la enemistad. Uno no puede ver una serpiente y quedarse tranquilo. Usted ve una serpiente y lo primerito es una piedra, algo con que matar esa serpiente. Fíjese, hermano, esa serpiente representa al diablo. Esa enemistad que hay entre el hombre y la serpiente. Porque la Biblia dice: tú le pisarás la cabeza y ella te herirá en el calcañal. Oiga, hermanos, tú le pisarás la cabeza y ella te pisará el calcañal. O mejor dicho, te morderá el calcañal. Entonces, el trabajo del cristiano es matar la serpiente. Amén, hermanos. Porque si no la matas, te va a morder. Si no le pisas la cabeza, ella te herirá el calcañal. ¿Sí me entendió lo que le di? Entonces, una serpiente no se puede matar pegándole en el cuerpo. Una serpiente no se puede matar pegándole a la mitad. A la serpiente se mata pegándole en la cabeza. Y la única forma que tú destruyas a Satanás es que te vayas a la cabeza. Pégale en la cabeza al diablo. No le pegues en la cola. No le pegues en la mitad. Pégale en la cabeza. Busca la cabeza. Vete a la raíz del problema. Porque el problema está en la cabeza. No está en el cuerpo. Amén, hermanos. Dice las culebras, hermano. Yo no sé si usted ha visto esos que doman serpientes. La culebra le hace así, mire. Se enrolla bien tremendo. Y se lo enrolla uno así, mire. ¿Verdad? Pero el que las agarra de la cola. No las agarra. O las agarra a la mitad. Así la agarra, hermano. ¿Sabe cómo la agarra? De la cabeza. De la cabeza. ¿Y sabe cómo la agarra? Con fuerzas. Porque tú le agarras la cabeza a la culebra y la culebra queda inmovilizada. Aunque te quiera hacer daño, no te va a hacer daño. La tiene bien pescada de la cabeza. No me vas a morder porque te tengo agarrado, diablo mentiroso. No me vas a hacer daño porque te tengo bien, bien paralizado. Le agarras la cabeza al diablo, aunque se enrolle, aunque haga lo que quiera, no te va a lastimar porque tú lo tienes pensado, pescado de la cabeza. Agárrale la cabeza al diablo. Al diablo no se le agarra de la cola, hermanos. Al diablo no se le agarra de la mitad. El cristiano tiene que saber que al diablo no le puedes tener tu misericordia. Porque yo te voy a decir una cosa: el diablo no te va a tener misericordia el día que se meta a tu casa. El diablo no va a tener misericordia el día que se meta a la iglesia. Sabe, amados hermanos, que el poder de Satanás está en la cabeza. Y cuando la cabeza, hermano, muerde a la persona, uno puede sentir cómo el veneno va entrando, hermano, en el cuerpo. Se empieza como a desmayar porque el diablo te mordió, el diablo te picó. Y fíjese esto, amados hermanos, que cuando el diablo muerde a la mujer, o en este caso a la iglesia, uno puede sentir cómo el veneno está entrando. ¿No se ha fijado usted? Cuando el diablo se mete adentro de una iglesia, ¿cómo se empiezan a envenenar los hermanos? Uno envenena al otro, el otro envenena al otro, el otro envenena al otro y el otro envenena al otro. cuando uno se viene a dar cuenta, todos los hermanos ya lo quedan viendo a uno así medio raro. Es porque Satanás ya mordió esa familia, Satanás ya mordió esa iglesia y empezó a entrar el veneno para neutralizar la iglesia del Señor. Pero cuando nosotros le pisamos la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret, oh amados hermanos, déjeme decirle que el diablo no podrá morder a la iglesia del Dios vivo, porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo del Dios de los cielos. El Señor le dio la autoridad para que uno gobernara y no para que el diablo nos gobierne. Tú tienes que gobernar, no el diablo te tiene que gobernar a ti. Tú te tienes que enseñorear de Satanás, no Satanás se tiene que enseñorear de ti. Ahí dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Génesis dice en el versículo 15. Ese versículo está poderosísimo. Amén, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y eso, vamos a ver esos dos puntos, hermano. ¿Cuáles dos puntos, hermano? El punto número uno es: aplástale la cabeza a la serpiente. Y el punto número dos es: o ella te morderá en el calcañal. Una de dos, amados hermanos. Si tú no te decides aplastarle la cabeza al diablo, ella se va a decidir a morderte en el calcañal. Una de dos. Si tú no gobiernas, ella te gobernará a ti. Si tú no lastimas, ella te lastimará a ti. Si tú no la matas, ella te destruirá a ti. Amén, hermanos. Porque si tú no destruyes el pecado que hay en tu casa, fíjense, amados hermanos, que en la casa de nosotros hay pecado, ¿sabía usted? ¿Hay o no hay pecado en la casa de nosotros, hermano? Sí hay. Hay pecado visible y oculto. Visible es lo que se alcanza a ver, y oculto es lo que nadie se da cuenta de lo que haces. Y el más peligroso es el oculto. ¿Sabe por qué? Porque tú lo estás haciendo en oculto, y tú te estás lastimando tú solo. Tú sola te lastimas, porque ese es el más peligroso. El veneno que entra dentro de la persona, hermano, cuando Satanás muerde. ¿Sabe por qué te muerde el diablo a ti? Porque tú no le aplastas la cabeza. El Señor dijo, en la palabra del Señor dice, que el Señor dice: toda autoridad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada, dijo Cristo, en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Pero antes de irse, ¿sabe qué también dijo el Señor? Por cuanto yo vencí, dijo, vosotros también venceréis. He aquí, les doy autoridad para que vayan y en mi nombre beban, dice, aún el veneno de la serpiente, y no los dañará. Amén, hermanos. Yo he visto iglesias donde traen las serpientes y andan jugando con las serpientes, hermano, porque dicen: escrito está, no nos va a dañar aunque nos pique. Y lo pica la primera y se cae muerto. No es que no lo dañaba, no, pues yo pensé que decía que no. Es que no es algo literal. Es como que yo venga de loco con una serpiente ahorita, hermano. No es algo literal. Si no, entonces la Biblia dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Todos anduviéramos tuertos. ¿Sí me entiende? Entonces es algo espiritual. Esta autoridad que Dios le ha delegado a la iglesia. Cuando Pedro, hermano, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y una cosa te voy a decir: que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que ha creído en ese Dios poderoso. La iglesia que sabe que Cristo vive y reina para siempre. Porque la iglesia tiene la autoridad. Te doy esa autoridad, y esta autoridad te la doy, le dijo el Señor. ¿Cuál es la autoridad? Le dirá usted, hermano. ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado? Te he dado la autoridad y el poder, dice, para que en mi nombre eche fuera los demonios. Dice ores por los enfermos. Y si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Oiga esto, hermanos. Mire, esa autoridad. Esa autoridad que usted dice, yo no la tengo, hermano. Es fácil de recibirla. Usted dirá, ¿y cómo puedo recibirla? Lo único que te pide Dios a ti es someteos. Someteos pues a Dios. Sométete a la palabra de Dios. Y después de que te someta, resiste a Satanás. Y Satanás huirá. No dice, te va a enfrentar, no, huirá. ¿Por qué? Porque alguien que está sometido a Dios tiene la autoridad del Dios de los cielos. Y si usted se somete a la palabra de Dios, cumple la palabra, vive la palabra, vive en la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra te da la autoridad. Someteos pues a Dios, resistir a Satanás y él huirá. Jesucristo lo resistió en el desierto. Llegó Satanás y lo vio con hambre y le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios. Mira, hermano, como que el diablo no se acordaba que el Señor había dicho, y esta simiente te pisará la cabeza. Jesús le pisó la cabeza al diablo en el desierto, hermano. Cuando en la tentación le dijo, tú eres el Hijo de Dios, sí, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Le habló la palabra. Es la autoridad que tiene el cristiano, la palabra de Dios. Cuando le dijo, mira, Satanás, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra vez lo llevó, dice, y lo puso en un pináculo del templo. Y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dijo el Señor, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque solamente a Él servirás, solamente a Él honrarás. No vas a tentar al Señor. Yo sé que el Señor me puede salvar, pero porque sé que me puede salvar, no me voy a tirar tampoco, porque eso se llama tentar a Dios. Y los hijos de Dios no tentamos a Dios, sino que confiamos en ese Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. El diablo lo que va a hacer es hermano, quererte herir con la palabra. Le va a querer herir, le va a querer pisar el calcañal. Y le va a decir, mira que no es que eres hijo de Dios, sí, ¿por qué no tienes trabajo? No que eres hija de Dios, sí, ¿por qué te está yendo mal? No puedes, regrésate al mundo. No la vas a hacer, no estás capacitado. No tienes la fuerza, no tienes el apoyo, no lo vas a hacer, no, no, no, no. Pero el Hijo de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo dice que no, pero yo digo que sí, porque Cristo dijo que todo lo podíamos. Vamos a salir adelante. La palabra está para defendernos, la palabra está para pisarle la cabeza al diablo. Aunque el diablo diga que no, la palabra dice que sí, y a quien le voy a creer es a la palabra. ¿Cuánto le creemos a la palabra? ¿Cuántos le creemos a la palabra? Entonces, amados hermanos, a la serpiente, por eso le ponía ese ejemplo, que a la serpiente se le pega en la cabeza. ¿Cómo le pegas en la cabeza al diablo? Cuando le crees a la palabra. Es pedradón que le pones al diablo, hermano. Mira, el diablo dice, mira este, cómo está pasando los problemas, las pruebas y todo eso. Mira cómo está. Y de repente todo mundo se da cuenta que te está yendo de la patada, que estás pasando necesidades. Pero vienes tú y te agarras de la palabra, donde la Biblia nos dice que Dios no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Él es Dios, Él no dejará caído al justo, Él levantará al justo y le dará la victoria. Aunque la gente piense lo contrario, nosotros tenemos que creerle a la palabra. Y cuando tú estás pasando necesidad, estás pasando problemas, y Satanás lo que espera es que digas, sabes que yo me voy a regresar al mundo, porque en el mundo estaba mejor, en el mundo me iba bien. Pero el Satanás está esperando esas palabras. Cuando de repente tú dices, no, Cristo dijo que Él estaría conmigo, Cristo dijo que no me dejaría, daría. Cristo dijo que me daría la victoria. Él dijo que confiara en Él, y aquellos que en Él han confiado no serán avergonzados, porque Dios pelea por ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí le pisan la cabeza al diablo, hermano. Ahí se le pisa la cabeza al diablo. Hermano, la palabra es poderosa. La palabra es poderosa, hermano. Si tan poderosa es que hasta el diablo sabía que era poderosa, por eso le citaba la palabra. ¿Por qué no le citó un verso como dicen ahí en el mundo? Ayúdate que yo te ayudaré. Y hasta la gente dice, como Dios dijo, ayuda. ¿Dónde dijo Dios en la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré? Bueno, han dicho, y hasta la gente dice, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? El Señor no dice ayúdate que yo te ayúdate. Oiga, hermanos, ayúdate tú que yo te ayudaré. Qué tontería del diablo, hermano. El Señor dice que confiemos en Él. Amén. ¿Qué es lo que tiene grande galardón? La confianza en Dios. Dice que los que en Él confiaron jamás fueron avergonzados. O sea que nadie te puede avergonzar porque estás confiando en Dios. Quien va a quedar avergonzado es el diablo. ¿Por qué? Porque usted está creyendo a la palabra. Y el que le cree a la palabra, amados hermanos, le cree a Dios. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo porque ya voy a aterrizar. Vamos a irnos a una escritura. Hechos capítulo 28, versículo 1 dice: estando ya a salvo. Oiga esto, hermanos. Oiga, el tema se titula: ¿quién gobierna a quién? Amén, hermanos. ¿Quién gobierna a quién? Escuche, antes de leer: ¿Satanás nos gobierna a nosotros, hermano? ¿O nosotros gobernamos a Satanás? Gobernar significa nos enseñoreamos. Satanás no tiene autoridad sobre mí. ¿Sabe quién tiene autoridad sobre mí? Dios. Satanás no tiene autoridad. La autoridad que tiene es la única que yo le he dado. Ahora yo no vengo a darle autoridad, vengo a quitarle la autoridad. Jesús le quitó la autoridad al diablo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Cuando habla del príncipe de este mundo, está hablando del diablo. Que el diablo tiene gobernado. ¿Y sabe cuál es el gobierno de Satanás? El trono del diablo es el mundo. Allá es donde él gobierna, no en la casa de Dios. Porque aquí adentro quien gobierna se llama Jesucristo. Quien gobierna mi casa es el Señor. Quien gobierna mi matrimonio es Cristo. Quien gobierna mi familia es Cristo. Satanás no puede gobernar tus hijos, hermano. Quítale la autoridad a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Cómo se la quito? Con la palabra. Diablo, dice la palabra que mis hijos le van a servir a Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Satanás no puede tener control en tu casa porque él no tiene gobierno. Mira, amados hermanos, el tema yo le puse: ¿quién gobierna a quién? Porque hoy se le ha olvidado al hombre que Dios lo puso a él a gobernar. ¿Sabe que al hombre ya lo gobierna la mujer, hermano? La mujer le dice: ¿ya hiciste eso? ¿Ya lavaste los trastes? Le dice la mujer al hombre hoy. ¿Ya cortaste esto? ¿Ya hiciste el otro? ¿Ya planchaste la blusa? No, y es que parece broma, hermano. Le digo que hasta yo ando planchando las blusas en veces. Y digo yo: santo Dios, ¿y qué pasó aquí? What happened? Aquí está pasando algo. Va a decir que la mujer ahí no lo regaña a uno. Y empieza hasta delante de la gente, hermano. Y una vez hasta me dejó afuera, allá afuera, no en la calle, pero me dejó afuera. Cerró el cuarto. Y digo yo: pues, señor, ¿yo estoy en mi casa o estoy en casa ajena? Durmiendo en la sala, ¿qué pasó ahí? Hermano, la mujer. Ahora, ¿sabe qué? Ahora ya no es los padres que gobiernan a los hijos, son los hijos los que gobiernan a los padres. Los hijos así lo tienen a uno. Mira, mamá, ¿ya me compraste el iPhone nuevo que salió? Póngase pila, chambé, meta horas extras, necesito el celular. Ya no quieren zapatos de los del Payless. ¿Quién habla de Payless hoy, hermano? ¿Quién habla del Payless hoy? Y aunque usted no lo crea, el Payless existe. Pero no, los hijos puro Jordan. Ahora, los hijos gobiernan, hermano. Sí, mami, ay, deja al niño, deja al niño. No, está llorando. Ay, no, no, que no llore, pobre. Mire, hermano, los hijos. Ahora, cuando uno llega, llega uno, el esposo, a la casa, y la mujer le quiere poner queja al marido y le dice: mira, se portó mal, pégale. Y uno voltea a ver al hijo que está más grande que uno y no se sabe a quién le está diciendo pégale. Dice uno: le estará diciendo a uno que le pegue al hijo o al hijo que le pegue al papá. Los dos se quedan viendo. ¿Qué? No, nada, mi hijo, yo no vi, no sé cuál es el problema. Ahora fíjese esto, hermanos, el gobierno. Mire, donde manda la mujer no está Dios, hermano. Hijo, nadie dijo amén, hermano. Yo pensé que iban a decir amén, hermano. Es cierto, donde manda la mujer no está Dios, hermano. Si la mujer lo manda a usted, no, usted no es un mandilón. Usted es alguien que está gobernado. A usted no lo pusieron a gobernar. ¿No fue a usted que lo pusieron a gobernar? Ahora, no con esto le estoy diciendo que agarre la del pelo ahora llegando a la casa y pele unas patadas. No, no, no, no, no. Ni me lo malinterprete tampoco. Sino lo que le quiero dar a entender es que tienes que agarrar la autoridad. Con tus hijos tú tienes autoridad. Bájale el volumen a esa computadora. Ni lo pelan, hermano. Mi hijo, ya está la comida. Ven, mira, se está enfriando. Ni lo pelan, hermano. Mi hijo, ya apaga el tele, ya es tarde. Si apenas son las 3 de la mañana. Hermano, fíjese esto, amados hermanos. ¿Quién gobierna aquí? Ahora, muchos hermanos hoy en día están gobernados por el diablo. ¿Cómo es gobernado por el diablo? El diablo les dice qué hacer. El diablo le dice: hoy no vas al culto. ¿Sabe qué? No va. Aunque usted sienta el deseo de buscar de Dios, pero el diablo le dice: ¡no vas! No, pues no voy. El diablo le dice: ¿y dónde vas? No, pues a visitar a un hermano. ¿Qué? No vas a visitar a nadie. No, es que voy a orar por él. ¡No vas! Fíjese, hermano, el diablo tiene gobernado. Muchas veces, mire, donde las iglesias, donde la gente gobierna y no el pastor, no está Dios tampoco. Donde la gente, mire, hay iglesias donde no les gusta el pastor, lo cambian. ¿Sabía usted eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, le, no, es que este pastor es muy grosero, quítenlo. A ver, quíteme usted. A ver quién le quita. Yo, si usted se atreve a quitarme, yo le quito. Pero los dientes de un... ¿Sabe por qué? Porque a usted, usted no me puso a mí. A mí quien me puso se llama Jesucristo. Y si Él me puso, Él es el único que Él me puede quitar. Él pone reyes, Él quita reyes. Pero es Él el que los pone y es Él el que los quita. Donde la iglesia los quita, no está Dios, hermano. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios todavía está en este mensaje, hermano? Dios está aquí, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo para que vea el poder que hay en los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos poder de Dios, hermano? Hechos capítulo 28, versículo 1 dice: estando ya a salvo. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿Cómo estaban? Mano, aquí no hay nadie a salvo, hermano. Ni en la iglesia estamos a salvo, hermano. Ni en la iglesia estamos a salvo. Escucha esto. Supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué había ahí, hermano? ¿Qué había ahí? No, hombre, diga frío. ¿Qué había ahí, hermano? Frío. Fíjese esto, hermano. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre era homicida, a quien escapando del mar la justicia no dejó vivir. Pero él sacudiéndose la víbora. ¿Qué tiene que hacer el cristiano, hermano? Cuando se le prenda una viborita, sacúdasela. Amén, hermanos. Sacudiéndose la víbora, ¿qué hizo con la víbora? Dice el 5. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, la tiró al fuego, hermano. Ningún daño padeció. Ellos entonces estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le había venido, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Era un Dios. Porque yo le voy a decir, hermano, la víbora representa al diablo y que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Dice la Biblia que ya estando a salvo, fíjese, llegaron a una isla que se llamaba Malta. Y los de ahí, los nativos, no los trataron bien. Ah, siéntense ahí. Ahorita les traemos algo para que se caliente. O sea, los ayudaron, pero no con amabilidad. Amén, hermanos. Entonces dice que ellos tenían mucho frío. ¿Qué tenían ellos, hermano? Mucho frío. Entonces, como querían calentarse, buscaba Pablo unas ramas para que el fuego ardiera. Y en lo que estaba agarrando las ramas, hermano, saltó una víbora y ¡zas! Que lo muerde, hermano. Y la víbora se le prendió. Y cuando Pablo vio la víbora, hermano, aquella gran serpiente le hizo, hasta la acercó al fuego y la tiró en el fuego. ¿Sabe por qué? Porque las serpientes les gusta el frío. No, hombre, no me entendió usted. A la serpiente le gusta el frío. Cuando los hermanos andan fríos, ahí está la serpiente. Cuando los hermanos no quieren buscar de Dios, ahí está la serpiente. Cuando los hermanos no quieren meterse con Dios, es porque andan fríos. Ahí está la serpiente. A la serpiente le gusta el frío. Y por eso los hermanos que andan fríos, andan mordidos por el diablo, andan todos lastimados, andan todos heridos por Satanás, porque no se meten en el fuego, porque no buscan el fuego, porque no se acercan al fuego. Y mientras no te acerques al fuego, la viborita te va a saltar, la viborita te va a morder. Pero tú te tienes que meter en el fuego de Dios, meterte en la presencia de Dios, porque al diablo no le gusta el fuego. En la casa tuya tiene que haber fuego. Tienes que tener el radio encendido, el tele prendido, la Biblia abierta todo el tiempo. Porque cuando está encendido el pueblo de Dios, ¿usted cree que el diablo se meterá en una iglesia encendida en el poder de Dios? ¿Usted cree que la viborita tendrá el valor de meterse cuando una iglesia está llena del poder de Dios, encendida en el fuego de Dios? ¡No! Esas serpientes son de sangre fría. Esas serpientes solo están en lo helado. Allá vino esa serpiente, hermano, y se acercó, y era Pablo. Bueno, si la serpiente mordió a Pablo, ¿usted cree que no lo va a querer morder a usted? Si la serpiente muerde al pastor, ¿usted cree que no lo va a morder a usted? Hermano, si el diablo se atrevió a tentar a Cristo, ¿usted cree que no lo va a tentar a uno? Recuerdo un hermano que dijo, hermano, dijo desde el altar, cuando el diablo llega a una iglesia, dice a los demonios, ustedes encárguense de los miembros, de todos. Dice el diablo, ¿eh? Le dice a los demonios, encárguense de todos, que yo me encargo del pastor. Ay, santo Dios, dije yo. O sea que a quien le tiran al pastor es al chamuco, hermano. No le tiran un demonio, al diablo en vivo le tiran, hermano. Y es cierto, ¿usted cree que los problemas suyos son comparados con los míos? ¿Usted cree que las tentaciones que usted recibe son comparadas con las que yo tengo? ¿Usted cree que los zapatos suyos son igual que los míos? ¿Lo que Dios le demanda a usted, cree que me lo demanda a mí igual? No, mis hermanos, si usted viene al culto o no viene, yo tengo que venir. Si usted lee la Biblia o no la lee, yo la tengo que leer, porque es mi obligación. Si usted ora o no ora, yo oro. Tengo que orar. Porque de qué me sirve a mí ser un cristiano del montón. Amados hermanos, yo no quiero predicar por predicar. Si yo voy a predicar, tengo que buscar traerle algo que le edifique, algo que le llene, algo que le sacie, algo que le dé ánimo de buscar de Dios, algo que le dé ánimo de consagrarse, de meterse con Dios. No predicar porque predico. Los que cantan no canten por cantar, cántenle a Cristo como que fuera el último día. Hagan una fiesta cada vez que les toque cantar. Alaben a Dios con todo el corazón como que fuera el último día, como que terminando esto viene Cristo. Amén, hermano. A su nombre. Fíjese lo que dice el 5. Pero sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Muchas veces, cuando tú eres herido por el diablo, ¿cómo te hiere el diablo? A través de alguien que te dijo algo. Te dijo algo para desanimarte. Te dijo algo para que te callaras, o te cayeres, perdón, de la gracia de Dios. Te dijo algo para que dejes de buscar de Dios, de congregarte. Y sabes que después que te pican, solo te están esperando a ver qué haces, a ver si te hinchas. ¿Cómo hinchar, hermano? Si te enojas, pues. Si dices, es cierto lo que me dijeron del pastor, es cierto. Entonces está esperando el que te picó, la culebrita que llegó y te mordió, está esperando a ver qué pasa. Ya le dije, ya le metí la cizaña, le metí el veneno, una mordidita, ¡pah! Y está esperando. A los días te llama y te dice, y todavía estás yendo a la iglesia, y todavía estás en ese lugar, y no te has ido de la iglesia. ¿Por qué le pregunta eso? Porque le metió el veneno y quiere ver qué pasó. Si se hinchó, si se hizo para atrás, se enojó. Pero usted, ¿qué hizo? Cuando sintió el venenazo que le entró, usted lo sacudió en el fuego. Diablo, a mí, aunque me quiera venir a morder, no me vas a hacer daño. Sacúdase el polvo, sacúdase el veneno, sacúdase la culebra, sacúdase el pecado, sacúdase, amados hermanos, y siga adelante, porque es la orden del Señor. Adelante. Yo siento un fuego. Yo siento un fuego, hermano, en mi corazón. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. ¿Cuántos tienen ese gozo en su alma, hermano? ¿Cuántos tienen gozo en su alma? Hermano, a mí nada me quita el sueño, amados hermanos. A mí nada me quita el sueño porque yo me sacudo la víbora. Sacúdase el veneno. Sacúdase la maldad. No sé, mire, es como esto, hermano. Como los niños que van caminando y se tropiezan y se caen. ¿Sabe qué hacen muchos que se caen? Cuando están caídos, están llorando. ¡Ay, me caí! Tú tienes dos opciones, hermano. Si te caíste, la una es quedarte caído y llorando. Y la otra opción es levántate, sacúdete y sigue caminando. Esas son las dos opciones que Dios te pone. Si sientes que estás caído, tienes dos opciones: quedarte caído y llorar, o tienes la opción de levantarte, ponerte de pie, sacudirte y seguir caminando. Porque eso hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios se levanta, aunque esté en los problemas, se levanta del problema, se levanta de la necesidad, se levanta de la enfermedad. No se quede caído, levantémonos. Hay que levantarnos. ¿Cuántos se pueden levantar? ¿Cuántos creen que Dios lo puede levantar de donde está caído? Hoy te puede levantar Dios, si tú le crees a Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, que aquí está Cristo. Aquí hay algo hermoso. Aquí se mueve algo hermoso. Se puede sentir su presencia, hermano. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. No dejes que Satanás te gobierne. Tú tienes el poder para gobernar a Satanás. Póngase de pie en esta noche, hermano.